Auditoría Ambiental 2009 por el Dr. Eduardo Herrerías Aristi. Unidad 7. La Auditoría Ambiental. Segunda parte. Auditoría Ambiental y Legislación en México. En México hemos encontrado como nuestros principales problemas el rápido crecimiento desordenado, las crisis económicas y como consecuencia de estos la contaminación ambiental. Debido a esta gran problemática han surgido nuevas legislaciones en nuestro derecho mexicano. Si bien es cierto que por una parte podemos señalar la vocación ambientalista, también es importante reconocer que la legislación ambiental ha sido objeto de una profunda modernización en los últimos 30 años. Consideramos por esta razón que es de suma importancia tener un claro conocimiento de cuáles son las jerarquías y en qué momento es competente una autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, para intervenir en los proyectos o actividades en donde se generen algún desequilibrio ecológico, logrando con esto el cierre obligado de empresas o la aplicación de medidas preventivas, compensatorias o de otra índole. La política ambiental mexicana tiene una historia de apenas 3 décadas, a pesar de que ya desde la Constitución de 1917, en su artículo 27, se sentaban las bases para su desarrollo, al acondicionar la utilización de los recursos naturales al interés de la nación. Sin embargo, no es sino hasta los 70 en que se adquiere un carácter propio al crearse la Subsecretaría de Protección al Ambiente, adscrita a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y en que se enmarca jurídicamente en la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental de 1971. El primer documento realizado para la protección del medio ambiente en la República Mexicana fue la Ley de Conservación del Suelo y Agua, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1945. Esta ley tenía por objeto fomentar, proteger y reglamentar la conservación de los recursos de suelos y aguas básicos para la agricultura nacional. A principios de los años 80 se incorporaron conceptos sobre prevención y control de la contaminación en el Plan Global de Desarrollo 1981-1982 y en 1983 se publicó la Ley Federal de Protección al Ambiente, que sustituyó a la de 1971, y se creó la Subsecretaría de Ecología dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE. En 1988 se promulgó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que complementada con los reglamentos en materia de impacto ambiental, residuos peligrosos, prevención y control de la contaminación de la atmósfera, prevención y control de la contaminación general por vehículos automotores que circulan en el Distrito Federal y los municipios de su zona conurbada, y contra la contaminación originada por la emisión de ruido, introdujo nuevos elementos sobre control, seguridad y participación social. En 1992 se transformó la SEDUE en la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, y se crearon el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA. En diciembre de 1994 se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAT. Dicha institución nace de la necesidad de planear el manejo de recursos naturales y políticas ambientales en nuestro país, desde un punto de vista integral, articulando los objetivos económicos, sociales y ambientales. Esta idea nace y crece desde 1992, con el concepto de desarrollo sustentable. Con este cambio desaparece la Secretaría de Pesca, CEPESCA. Como resultado de las experiencias acumuladas en 8 años de aplicación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 1996 fueron aprobadas reformas a este instrumento, que incluyen conceptos sobre procesos de autorregulación, auditorías ambientales voluntarias, inventarios multimedios de emisiones y transferencia de contaminantes y la unificación de los trámites para la operación y funcionamiento de establecimientos de competencia federal. El 30 de noviembre del año 2000 se cambió la ley de la Administración Pública Federal, dando origen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. El cambio de nombre va más allá de pasar el subsector pesca a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, pues de lo que se trata es de hacer una gestión funcional que permita impulsar una política nacional de protección ambiental que dé respuesta a la creciente expectativa nacional para proteger los recursos naturales y que logre incidir en las causas de la contaminación y de la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad. La SEMARNAT se integra de la siguiente forma. Subsecretaría de Recursos Naturales, sus funciones anteriormente estaban en la SEDESOME. Subsecretaría de Pesca, sus funciones anteriormente estaban en la SEPESCA. Instituto Nacional de Ecología, el cual dependía de la SEDESOME. Instituto Nacional de Pesca, el cual dependía de la SEPESCA. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el cual dependía de Comisión Nacional de Agua. Comisión Nacional de Agua. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA. Comisión para el Conocimiento de la Biodiversidad, CONABIO. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, con autonomía técnica y operativa. Su nacimiento data del 4 de junio de 1992. La PROFEPA tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental. La PROFEPA está integrada por la Subprocuraduría de Recursos Naturales, la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, la Subprocuraduría de Inspección Industrial, la Subprocuraduría Jurídica, la Unidad de Comunicación Social, la Dirección General de Administración, la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, la Dirección General de Estrategia Institucional, Evaluación e Informática, y por 32 delegaciones de la Procuraduría en las entidades federativas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene a su cargo las siguientes facultades. 1. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal, y establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto. 2. Recibir, investigar y atender, o en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, materias y ecosistemas, a las que hace referencia la fracción anterior. 3. Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales, así como brindarle asesoría en asuntos de protección y defensa del ambiente. La vida silvestre y los recursos naturales, competencia de la Secretaría. 4. Coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras autoridades federales, así como de las entidades federativas, municipales, del Distrito Federal y delegacionales que lo soliciten. 5. Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su competencia. El marco legal sustantivo sobre el medio ambiente y los recursos naturales lo constituyen la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 1996, la Ley Forestal 1997, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Agraria, la Ley de Conservación de Suelos, Ley de Pesca, Ley de Bienes Nacionales, así como la Ley General de Asentamientos Humanos, entre los más importantes. El Programa Nacional de Auditoría Ambiental tiene el objetivo principal de que las organizaciones que se incorporen a él efectivamente protejan el ambiente, y esto quede demostrado al alcanzar una certificación ambiental. Este programa voluntario promueve para que las organizaciones desarrollen auditorías ambientales definidas como el examen metodológico de sus operaciones respecto de la contaminación y el riesgo que genera, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el ambiente. A través de la auditoría ambiental como instrumento voluntario, se provoca en las organizaciones públicas y privadas el compromiso del cumplimiento de la normatividad ambiental, considerando el marco legal al que están obligadas en los tres órdenes de gobierno, incluyendo además las buenas prácticas internacionales y sus propias disposiciones internas en materia ambiental. No tiene carácter coercitivo y, como resultado de su cumplimiento, las organizaciones se hacen acreedoras a obtener una certificación ambiental. El programa originalmente estaba dirigido a microempresas, pequeñas, medianas, grandes, públicas, privadas, empresas de servicios, empresas manufactureras. Actualmente se dirige a todas las actividades del hombre que interactúen con el ambiente. Empresas de cualquier tamaño y ramo, tanto públicas como privadas, centros educativos, municipios, unidades de manejo ambiental, hotelería, hospitales, otros. Beneficios. Los beneficios que se obtienen al auditar una empresa y los resultados a implementarse son los siguientes. Ambientales. Reducción de emisiones, residuos, descargas, riesgo. Económicos. Reducción en los costos por primas de seguros, ahorros mediante el uso eficiente de materias primas y productos terminados, depreciación acelerada en inversiones y equipos, miscelánea fiscal. Sociales. Cultura ecológica, cumplir con la legislación ambiental vigente, mejora de imagen pública, disminución de denuncias, baja prioridad de inspección, reconocimiento por parte de las autoridades, uso del logotipo del certificado a que se hace acreedor. Razones. La ética de las empresas modernas obliga a la protección del medio ambiente de manera institucional, voluntariamente y como parte fundamental de la política de la empresa y no porque esté obligada por alguna instancia reguladora. Las principales razones por las cuales una empresa debe tomar la decisión de realizar una auditoría ambiental son las siguientes. Proteger el medio ambiente. Evaluar los impactos ambientales generados a partir de las actividades, procesos y productos propios de la empresa. Determinar los niveles de riesgo potencial de las instalaciones, tanto sobre los empleados como de los habitantes aledaños a la misma. Proponer medidas de prevención, control y mitigación ambiental que se adecúen a las políticas ambientales de cada empresa. Mejorar y corregir los planes de contingencia y de emergencias. Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Proteger a los empleados de la compañía mediante el desarrollo de políticas y planes de salud y seguridad industrial. Reducir costos de operación en las instalaciones, optimizando los procesos de transformación y aplicando mejores prácticas productivas. Capacitar al personal e involucrarlo en la implementación de medidas preventivas y correctivas. Reducir los costos de los seguros. Objetivos y alcances. Antes de pretender llevar a cabo una auditoría ambiental, es indispensable que se definan claramente los objetivos y alcances del trabajo dentro del marco de una política ambiental definida por la propia empresa. Un objetivo es definir claramente lo que se pretende hacer en un determinado tiempo. El alcance establece el grado de profundidad que se requiere para alcanzar el objetivo. Las metas y objetivos de la auditoría deben estar de acuerdo con las metas y objetivos de la política ambiental de la empresa, y estos objetivos deben estar dirigidos hacia una acción específica o un resultado determinado, los cuales deben ser alcanzables dentro de un periodo de tiempo definido. Como ya se ha mencionado, las auditorías en cuanto a su ejecución pueden ser externas o internas, y en ambos casos el foco de los objetivos puede ser diferente. En general, si se ha de ver a la auditoría ambiental como una herramienta, su objetivo podría definirse como el fin hacia el cual se canalizan todos los esfuerzos en un periodo de tiempo para alcanzar el beneficio de la misma, es decir, el producto de la auditoría que contribuye a alcanzar los objetivos de la empresa. El artículo 38 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente da como marco de referencia para aceptar los procesos de autorregulación el que se establezcan objetivos y que se comprometan a superar o cumplir mayores niveles que los establecidos en las normas y reglamentos, metas o beneficios en materia de protección ambiental. Indudablemente lo anterior es una condición indispensable en cualquier sistema de calidad, y de aquí que la auditoría se presenta como una herramienta para la implementación de un programa de calidad total en materia ambiental, y que en la práctica es el motor del programa. Si los objetivos son claros y la consecución de los mismos es organizada y transparente, se puede motivar a que participe toda la organización en alcanzar las metas, que por otro lado, es imprescindible el que se ejerza un liderazgo que generalmente recae en la alta dirección de la empresa. No existe nada más absurdo que vivir un desgaste en tiempo y esfuerzo como el que se representa a una auditoría tan solo por imagen o por cumplir con lineamientos corporativos, si estos no involucran el convencimiento en la medida que evoluciona la empresa en cuanto a su visión del cuidado del ambiente. En general, y en una primera instancia, todos los objetivos de los programas de auditoría ambiental se encuentran subordinados en mayor o menor medida al cumplimiento con la normatividad ambiental y la revisión sistemática, objetiva de la medida en que la organización y la planta cumplen con las condicionantes de sus permisos ambientales. Al paso del tiempo, dichos objetivos quedan de alguna manera cumplidos y el programa debe evolucionar hacia el logro de medidas más allá de lo establecido en la normatividad, en cuyo caso los objetivos de la misma se adaptan a un sistema de evaluación del logro de los nuevos sistemas gerenciales. En todo momento, ya sea al inicio del programa ambiental o cuando ya se ha superado el cumplimiento ambiental normativo, el objetivo de la auditoría deberá reforzar la visión ambiental de la empresa e impulsar el cumplimiento con metas y objetivos que visiblemente se relacionen con esta visión. Los objetivos principales de la auditoría del medio ambiente son: evaluar el comportamiento de la empresa con relación con el medio ambiente, establecer mecanismos para el cumplimiento de las normas legales, investigar si las prácticas de gestión utilizadas son las aceptadas, brindar un servicio técnico de orientación para la empresa. El objetivo primordial de la auditoría ambiental es la identificación, evaluación y control de los procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente, y consiste en la revisión sistemática y exhaustiva de una empresa de bienes o servicios en sus procedimientos y prácticas con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los aspectos tanto normados como los no normados en materia ambiental y poder en consecuencia detectar posibles situaciones de riesgo a fin de emitir las recomendaciones preventivas y correctivas a que haya lugar. Alcance. La auditoría ambiental es una herramienta flexible cuyo alcance está determinado por las necesidades y prioridades de la empresa. El alcance de las auditorías pueden ser diferentes, Las auditorías pueden tener el objetivo de investigar los efectos ambientales de una compañía por completo, como las auditorías en el sistema de la ecoauditoría en Europa, o pueden ser limitados a distintos aspectos de la compañía o distintos aspectos de emisiones, auditoría de desechos, de la organización, auditoría de cumplimiento, con leyes y normas del equipo, auditorías de riesgo. Los alcances de la auditoría ambiental describen la extensión, profundidad y los límites de la auditoría ambiental, en términos de factores tales como la ubicación física y las actividades de la empresa. Con relación a las actividades de la empresa que deben ser auditadas, es importante que el auditor asesore a la empresa para evitar que algunas de ellas queden por fuera de la auditoría ambiental y luego sean requeridas. Un ejemplo de actividades que pueden pasarse por alto es el auditar la distribución o comercialización de productos de la empresa cuando se emplea una flota de vehículos propia. El alcance de la auditoría ambiental condiciona el presupuesto de la misma. Por esto, debe ser definido desde la propuesta técnica conjuntamente entre el auditor y la empresa.